donde sale el pan del pueblo. Mi enemigo el capital. Buenas tardes, con 7 minutillos de retraso por problemas técnicos, por pelearnos aquí con la tecnología, comienza el programa de hoy de Contratertulia en Radio Ela, la emisora libre autogestionada de Madrid. La fecha, estamos en el mes de septiembre. 16 de septiembre. Lunes 16 de septiembre y estamos emitiendo en directo de 7 a 8, unos minutitos de retraso, como hemos dicho, aquí en Radio Ela. Somos el programa Contratertulia y vamos a comentar unas cuantas cosillas. Hoy estamos 3 contratertulianos, hemos tenido una baja y vamos a hablar de diferentes cosas que hemos tocado algunas ya en programas pasados, como el tema de la posible intervención militar en Siria. Vamos a hablar también de algunos tejemanejes de la gentuza de la UGT. Vamos a hablar también algunas cosillas de partidos políticos y próximas, se puede decir, propuestas, estrategias ante las elecciones y movimientos de diferentes grupos que se están uniendo para... Sí, movimientos que está habiendo ya preelectorales y lo que afecta no de partidos, se puede decir, de toda la vida que son, sino de gente que hasta hace poco estaba criticando a los partidos, parte del 15M, por ejemplo, y tal, que se están alineando ya pues dentro de algunos partidos de izquierda y tal. Hablaremos de eso y de algunas cosillas más por ahí. Algunos breves que tenemos, algunas informaciones variadas. Entonces, vamos a empezar ya con Contratertulia. Y para empezar, una cosilla, una noticia que nos hemos enterado hace poco, que ha sido la puesta en libertad de 5 personas que detuvieron hace ya unos cuantos meses, ¿no? Creo que ya se han tirado unos 100 días en la cárcel, los que les han llamado los 5 anarquistas de Barcelona, que eran 5 hombres y mujeres que fueron detenidos, no me acuerdo en qué ciudad fue, donde en Sabadell y en Aviñones del Penedès, que se ha anunciado para esta misma tarde de hoy su puesta en libertad por un auto de la Audiencia Nacional firmado por el juez Santiago Pedra, después de 123 días en prisión. Por, ya sabéis que este es, pues, el gran delito del que se les acusa, es escribir 2 o 3, unas cuantas frases políticamente incorrectas en redes sociales, para ser más concretos, en Facebook. Sí, entonces eso, por escribir algunas cosas en Facebook, que la verdad, yo personalmente desconozco que es concretamente lo que ponían, pero vamos, por escribir algunas cosas en Facebook, se han tirado 123 días en la cárcel, que no es moco de pavo, precisamente. Entonces, 123 días a la sombra por verter ciertas opiniones en un medio como Facebook o cualquier otro, pues parece un poco exagerado, ¿no? Sobre todo cuando supuestamente vivimos en la más libre de las sociedades, en una democracia, como dicen, y cosas de esas. Esto, bueno, desde luego nosotros no lo creemos, y lo que demuestra es que, desde luego, la represión a la disidencia de este sistema cada vez es más fuerte y cada vez es por menos, y cada vez necesitan disfrazarla menos. No hace falta ni siquiera que te pillen con una bomba o con cualquier cosa rara, o que hagan, o ni siquiera que te la escondan, sino simplemente por unas opiniones que se pongan en un lugar y se publiquen unas opiniones, ya por eso pues tirarte 123 días en la cárcel. Choca. A algunos les chocará, a otros no nos choca tanto. Pero sobre todo decir eso, que la comparación que se hace, por ejemplo, cuando hablan de tiempos pasados, donde no había libertad, donde no había tal, pues es que yo creemos que, desde luego, esta comparación casi que sobra, porque estos tiempos, según para quién y según lo que diga, desde luego no son mucho mejores a esos tiempos pasados que supuestamente eran tan negros, ¿no? Pues sí, precisamente esto es por aplicación de estas leyes de excepción, que son, pues, la famosa ley antiterrorista, etcétera, que siempre se tiende a cargar más las cintas hacia un lado que hacia otro. ¿Y esto por qué lo digo? Pues lo digo porque con sorpresa veo que en una web de contrainformación se califica la, pues, yo qué sé, ¿cómo podemos llamarlo? La intervención, la patochada, la bufonada de unos cuantos estrellas. No, no, bufonada, tampoco una bufonada, fue no, una acción fue una, y tampoco estuvo tan mal hecha para lo que querían ellos. O sea, fue una acción que le hicieron pocas personas, pocas personas así, bueno, ¿no? La acción que hicieron miembros de distintos grupos de extrema derecha en Madrid, en la sede de la cultura de cultura de la Generalitat, en la calle Alcalá de Madrid, porque todos hemos visto en la tele, entraron a una presentación oficial donde había pues gente de altas instancias de la Generalitat, diputados del Parlamento Español, etcétera, y pues un grupo pequeño de personas avasallando y haciendo un acto de propaganda con una violencia bastante limitada, por cierto, pues... Sí, porque violencia, unos empujones, no, tampoco es que fuera eso... Pues bueno, veo que, con sorpresa, que en alguna web califican este incidente como ataque terrorista. ¿Y en qué web es, por curiosidad? En Caos en la Red. Ajá. Dice, los fascistas avisan de que el ataque terrorista de la Diada en Madrid es el primero de los pasos. Estamos de acuerdo en que son fascistas, no sabemos si es el primero o segundo de los pasos, pero calificar este acto de ataque terrorista, sinceramente, me parece una estupidez y tirar piedras contra nuestro propio tejado. Si esto es un ataque terrorista, cuando se hace un escrache, cuando se hace un piquete, cuando se hace tal, ¿qué va a ser? ¿Un ataque genocida? No, vamos a darle más instrumentos a los de la Audiencia Nacional para que nos entreguen 125 días por decir tres tonterías en internet. No vale la ley del embudo de pedir la represión más dura contra unos bandos, porque hay que ser muy gilipuertas para no saber que esa represión siempre va a caer con más dureza sobre nosotros. Por lo tanto, me parece una patochada y me parece jugar al juego del yin y el yang y el blanco y el negro, ¿no? El juego de los espejos, de decir, bueno, pues estos son los terribles fascistas, pues vamos a pedir lo peor para ellos, cuando deberíamos ya saber, después de unos poquitos años de experiencia, que eso peor que pidamos va a caer sobre nosotros antes y duplicado seguramente. Hombre, y va a caer, y muchas más veces, por supuesto, porque la mayoría de si esto es un acto terrorista, o como ocurre aquí, un grupo violento de extrema derecha revienta el acto de la Diada. Violento, ¿no? Yo lo que vi yo fue algún empujón, sí, que iban con determinación y con vehemencia, vale, pero violencia yo tampoco es que hubiera ahí, que hubiera. No sé si hay cosas que me he perdido, pero no vi que hubiera, ¿no? A ver, hubo agresiones. No pidieron permiso para entrar, obviamente. O sea, ya, hombre, pero eso con no el, falta con que el sea... tipo que llevaban para pero, abriendo camino de 4x4, la verdad es que tampoco. Pero colarse, también te colas en el metro, no es un acto violento. Claro, ¿no? Sí, claro. Por colarse en un sitio no es un acto violento. O sea, una cosa violenta es una cosa que yo creo que tiene que haber una agresión, ¿no? No simplemente. Es que hoy en día parece que dar dos votos. Yo entiendo que era violento, eso sí, llamarle un acto terrorista, la verdad que me parece exagerado. Un acto terrorista es, desde luego, vamos, es ya sacar las cosas de quicio y... Un acto pacífico no es. Ya, el que sea una agresión, ya habría que casi que dudarlo. Yo lo dudo que sea una agresión. Un acto terrorismo me parece un sacar las cosas, los pies del tiesto, mear fuera del tiesto y una pachochada y una exageración. Entonces, si esto es un acto terrorista... Por supuesto, entonces los eventos rodeando el Congreso de los Diputados o el Parlamento ya de las Generalitas, que son ataques suicidas, claro, casi, porque no, es que estás pidiendo, vamos, además es que hace falta, cuando se pide siempre, se está en España con estos ejemplos, precisamente con la extrema derecha, el ejemplo este, no, es que esto está prohibido en toda Europa. Sí, pues muy bien, está prohibido en toda pero Europa. No es lo único que está prohibido en toda Europa. No es lo único que está prohibido, y sí, es que en Europa. Recordemos que en Alemania Federal, lo mismo que estuvo prohibido supuestamente legalmente el tema nazi, pues también estuvo prohibido el Partido Comunista. Durante los 60 años que duró o 50 que duró la República Federal de Alemania. Entonces, cuidado con lo que se pide, cuidado con lo que se desea, porque se puede acabar por cumplir. Y todo tipo de delitos de expresión y delitos de pensamiento, los primeros que lo vamos a sufrir, sin ninguna duda, o que lo que hayamos sufrido muchas veces, somos nosotros. Eso de que, y el mejor ejemplo son estos muchachos de Barcelona que acaban de soltar tras 4 meses a Piñón en el talego por no hacer ninguna acción terrorista como esta, ningún acto violento, sino por expresar opiniones que no sé cómo serían, ni me interesan, ni creo que le interesan a mucha gente, no lo que dices por Facebook o lo que sea. Pero vamos, que por eso han tirado 100 y pico días en la cárcel. Pero esa es la mejor herramienta. Pues está claro que sería por apología del terrorismo el argumento con el que les han... entrullado, por lo tanto, con este tipo de peticiones de dar más fuerza al Estado y a las fuerzas represivas por acciones de propaganda por el hecho, en el término, en la versión más soft, más ligerita y más suave del tema, ¿no? Pero vamos, la acción terrorista, ¿qué quieres que te diga? Si esa misma acción, en vez de empuñar banderas de Falange, de Democracia Nacional o de otros grupúsculos carcomidos de estos que hay, hubiera sido a la inversa. Yo hubiera sido una acción de protesta. Claro, una acción de protesta de los desahucios, por ejemplo, vamos. O con señeras o con Icurriñas, dudo mucho que nadie se atreviera a calificar esto de acción terrorista. Así que, por favor, un poquito de por favor. Hombre, si fuera con Icurriñas, en cierto momento también la habrían calificado de acción terrorista. Sí, pero que hubiera sido igual de terrorista que esto. Pero sabemos quién lo hubiera acusado de terrorista. Lo que no podemos es jugar a lo mismo. jugar a lo mismo y al juego de los espejos y de los espejos del parque de atracciones, los espejos deformantes, sí, y los espejos del callejón del gato, de los, como decía mi señor, de las barbas del Valle Inclán, jugar a los espejos del callejón del gato. ¿Cómo se llamaba esta sobra gestiva este hombre? Los esperpentos, los espejos del esperpento, sí, porque esto es un esperpento a verificar. De acto por supuesto. A tres pijeras de extrema derecha, pues que tiran una bandera por el suelo y apartan de un empujón a un diputado. Pero esto va, porque esto va un poco desde una supuesta posición totalmente y visceralmente antifascista, que además desde el antifascismo también muchas veces se ha pedido eso, como bien sabéis, el tema de ilegalizar los grupos fascistas, prohibir la propaganda nazi en los estadios y tal y cual, cosa que es un absurdo, porque es que lo que no se puede pedir es cualquier persona que desde luego pretenda que haya más libertad, o que pretenda que haya una sociedad más libre y más justa, lo que no se puede pedir es un endurecimiento legislativo, porque un endurecimiento de las leyes solo va a atacar y solo nos va a causar problemas a la gente que más está contra las leyes, y que no son precisamente los fascistas, sino la gente que pretende un cambio social a mejor, me refiero, no los fascistas que lo pretenden a que se quede como está o a un poco peor todavía. Es a quien va... Pues durante añísimos, pues fíjate, el hombre este, ¿cómo se llama? Esteban Ibarra, el movimiento contra la intolerancia y toda esta gente, lo que pedía era eso, ilegalización, el tema de que un ataque tal, el agravante de que sea por ideología, pero es que claro, ¿qué pasa? Pues sí, el agravante, o sea, ahora resulta que hay una cosa, una acción a esta gente, imagínate que hubieran hace años puesto esa ley, a esta gente les habían puesto un agravante ideológico, agravante, ideológico por hacer esta acción que tampoco ha parecido que sea para tanto. Lo que pasa que ha sido, oye, es una acción que hay que aplaudir como la han hecho, porque se han ido ahí cuatro gatos y han salido, vamos, en todas las televisiones del mundo. La verdad, ha salido bien y tal. Digo, lo mismo, una cosa parecida. Si hace años hubiera conseguido que eso hubiera sido tachado de, hubiera sido un delito más grave, ¿no? Por supuesto, desde el otro lado, cualquier acción de protesta, cualquier acción llevada a cabo por cualquier grupo, cualquier gente que pretenda otra cosa, una protesta contra cualquier cosa, me da igual que sea contra de alta velocidad, contra cualquier cosa, ¿no? Totalmente diferente a una reivindicación como esta de los fascistas. Es una cosa que podemos decir que sea que pidiendo justicia real, pidiendo libertad, pidiendo lo que sea, va a ser criminalizada apoyándose en esa ley. O sea, es que es eso. Es que la ley antiterrorista no se la... De hecho, la ley antiterrorista, por ejemplo, precisamente no han sido a los grupos fascistas a los que se les ha aplicado, ¿no? Se sacó con la excusa de la ETA y luego se la metió a quien les ha dado la real gana. Sí, y se los ha metido a grupos terroristas y a grupos no terroristas. El otro día, recuerdo, por cierto, esta semana... que ha salido una noticia que a una gente de, ¿cómo se llaman esta, los gallegos estos que han puesto algún que otro petardejo por ahí que tampoco... Sí, resistencia galega. Sí, resistencia galega, uno nacionalista, radicales de izquierda, gallegos y tal, que han puesto por ahí, pues no sé, alguna bomba en algún cajero, ¿no? Pero tampoco que... Les han pillado no se movieron, no han puesto coche bomba ni cosa de esa, ¿no? Pues a unos que les pillaron les han metido por pertenencia a banda armada y claro, con la ley antiterrorista, pertenencia a banda armada se traduce por 15... años de cárcel que les han metido, ¿no? Entonces, claro, es claro el tema. Que si jugamos con las leyes se van a volver obviamente en nuestra contra, porque no están ni jamás lo van a estar a nuestro favor. Y entonces, pues, cuando nos metemos en el juego de pedir reformas, de pedir leyes, pues es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo que nos acaba cortando el gandate a nosotros. O sea que... Esa terrible costumbre que tenemos en España por parte del gobierno, y lo que es peor, por parte de la población, de pedir solucionarlo todo con represión legislativa, ¿no? A mí me pone enfermo cuando veo que la gente pide ya, pues voy a demostrar que soy lo más de cualquier movimiento de tal, pidiendo cárcel para que el que esté en contra de lo que yo pienso. Maltrato animal, cárcel. Conducción peligrosa, cárcel. ¿Lo solucionamos todo con la cárcel? Pues menuda mierda de cambio social que es el que estamos buscando. Sí, ¿no? un nivel de profundidad cero, vamos. Todos a la cárcel, ¿no? Había una canción, sí, una película. El gran retratista de la sociedad. Desde luego, los de la página esa que ponen esto como un grupo, como un ataque terrorista, esos son los de todos a la cárcel. Lo único que van a entrar primero los otros, y a lo mejor antes que los otros entréis vosotros, hombre, por gilipollas. Si esto es un acto terrorista perseguible como tal, pues sinceramente yo creo que todos los que hemos militado mínimo en un movimiento social estaríamos... Somos terroristas. Como la madre me dijo. Porque claro, ¿quién no ha interrumpido una conferencia en la universidad de cualquier grupo? ¿Quién no se ha subido a un estrado y ha cogido el micrófono? ¿Quién no ha hecho algún tipo de acción? ¿Quién no ha hecho algo sin pedir permiso? Ojo, claro. Dentro de poco ya hay prisión provisional por haber mirado mal a uno que repartía panfletos de lo que sea. Hombre, a esta gente le han hecho prisión, hemos dicho, de 123 días por verter sus opiniones en la red. También, a por propósito de esta gente, o sea, cuando yo he leído la noticia me ha venido a la cabeza también todos los ciberflipados o ciberalucinados estos que piensan, ¿no?, que la revolución es posible gracias a Internet o a través de Internet o en las ondas y tal, ¿no? Que Internet es libre. No, desde luego este tipo de noticias es todo un jarrón de agua fría para esa gente, ¿no? O sea, demostrar cómo se ejerce el control, qué nivel de control se ejerce en Internet. O sea, y cómo se decide y cómo represión a lo mejor selectiva para dar un castigo ejemplar, etcétera, etcétera. Pero eso está ahí. Es decir, las ondas, Internet no sale del resto del mundo. Forma parte del mundo y hay la misma mierda, el mismo nivel de control y de represión que lo hay fuera, ¿no? Y lo que es peor ya que es el colmo, cuidado que eso, que te entalegue o sufrir una represión dura por escribir tres chorradas. Sí, en algo como Facebook, por Dios. Como tú y los 40, que sí. Se trae al país lo que está leyendo, que te lee lo mismo eso que el concurso de camiseta mojada o que la carrera de bici de una rueda, pues es que... Lo que también sería un aviso, pero por mi parte, por lo menos, decir a la gente que, sinceramente, ponerte en riesgo por escribir memeces en Facebook... Es un medio que yo desconozco, pero que sinceramente, si alguien quiere, de luego tiene alguna pretensión de cambio social o de algo, desde luego debería pensar en actuar fuera de esa cosa que no sé si existe o es tangible o no. Bueno, si existe, ¿no? Que es el Facebook y eso. Hombre, existe. Existe, pero me refiero a algo un poco más, no sé, más real, menos virtual a lo mejor, no sé cómo decirlo. No, un poco replantearse lo de la cibermilitancia y sobre todo, más que la cibermilitancia, la flipada con la cibermilitancia, el pensar, y mucha gente está un poco, incluso ha nacido en esa onda, en esa historia, pensando que la militancia puede ser 80% o 90% a través de Internet. Cuando Internet es un medio más, muy bien, me parece muy bien que se utilice, quizás vivir de espaldas a Internet como si no existiera, pues a lo mejor es un poco absurdo. Pero vivir de espaldas al mundo pero vivir pensando que eso, que la militancia se hace a través de Internet o que en un 80% a lo mejor la vas a hacer a través de Internet y que vas a cambiar el mundo a través de Internet, pues la verdad es que como vemos es bastante... Y que Internet tiene sus peligros. Hombre, tiene peligros. Y no solo los peligros que hablamos de represión por cosas de estas, que fíjate, por una chorrada de 120 días de cárcel, sino los peligros para los menores porque se meten en páginas de tal, los peligros para mujeres que se meten en... ¿Sabes? Que es una cosa que es una cosa que hay muy poco segura para todo. Hombre, es que Internet como es un método bidireccional y hay que, por estar bajo un nick o bajo una personalidad falsa en una red social escribiendo, creyéndose que está en el anonimato en su casa, pues es como ponerse en pero la es que incluso sí. Y que no, y que pero no incluso si habláramos de anonimato, pero claro. Pero precisamente lo que hay muy detrás de Facebook y de todas estas historias es la filosofía de que no tienes nada que ocultar. De que, primero, de que hay libertad en Internet y segundo, de que tú no tienes por qué ser anónimo en Internet, porque no tienes nada que ocultar, porque puedes decir todo lo que pienses, porque es un medio libre y efectivamente, porque no tienes por qué ocultar nada, ¿no? Y eso ha englobado muchísima, muchísima gente, ¿no? Entonces, incluso yo, desde luego, claro que recomiendo, en caso de participar en este tipo de medios, el anonimato total. Algo... Total que no y que nunca, a ver, pero sabiendo lo que es, sabiendo lo que es el anonimato total. Total no es que obviamente poner una foto de un señor desconocido y poner decir que eres Pepe Pérez, claro. Sino pues que hace falta tener unos conocimientos tecnológicos y unas capacidades que obviamente saber que tienes que optimizar esta venta de datos gratuitos que estás haciendo continuamente cada vez que te conectas, cada vez que haces si me gusta o lo que sea, cada vez que dejas rastros según navegas y todo esto, intentar salirse un poco de eso. Y el anonimato, en la medida en la que controlas un poco la tecnología, pues a través de eso lo puedes llevar a cabo, pero sabiendo qué es lo que hay, sabiendo que no eres Dios y que nunca vas a estar en una especie de urna y fuera de la realidad. Las últimas noticias sobre pues cómo funcionan los estados con estas empresas, ¿no? El negocio, vamos, el acuerdo uña y carne que son entre el gobierno de Estados Unidos, Facebook, Google, etcétera, etcétera. Uh-huh. O bueno, entre los países, la semana pasada leí una noticia a este respecto que hablaba sobre los países que pedían datos sobre usuarios concretos de Facebook. Y si no me equivoco, España está, era el séptimo país en el mundo del que más datos de usuarios había pedido a las redes sociales. Sí, sí, tiene como, todo esto tiene como dos patas. Por un lado, el tema comercial, de que somos objetos de consumo, entonces, o sea, objetos que vamos a consumir, con lo cual hacer estudios todas estas empresas, los estudios de mercado que hacen, las campañas que lanzan cada vez más sospechosamente hiperpersonalizadas, obviamente tienen que ver con esta cantidad de datos que obtienen de cada uno de nosotros y nosotras a través de todos los rastros que dejamos. Y por otro lado, el tema de la seguridad, el tema de, y ahí ya tiene que ver un poco lo político más que el tema del consumo, es decir, como objetos, como personas políticas en la red, también vamos dejando rastro y también obviamente eso interesa controlarlo. O sea, toda esa cibermilitancia, parte de esa cibermilitancia sí se puede traducir en militancia fuera de internet y eso hay que controlarlo, ¿no? Y bueno, yo creo que esta noticia de estas cinco personas nos debería dar un poco a pensar, ¿no? Cómo, si estamos en internet como individuos políticos y cómo estamos, qué queremos mostrar, qué no hace falta que mostremos y dónde y cómo militar, ¿no? Bueno, yo de lo que estábamos hablando antes, decir eso, que las leyes represivas ya están hechas, algunas como la ley antiterrorista y un montón de legislación a grupos terroristas. El problema es, no, el problema ya es esa ley de por sí. Luego ya, el tema de marrón que te puedas comer es qué es ser terrorista o no ser terrorista. Por supuesto, ellos lo que quieren es hacer un abanico lo más amplio posible, ¿no? Que cualquier organización puede decirte pertenece a banda armada o pertenece a un grupo organizado y ya eres un terrorista. Y si encima desde gente que va de ultraizquierda, como la página esa, que ¿cómo es cuál era? Caos en la red, van diciendo que la acción que ha hecho esta gente, los fachas estos, fascistas estos, eso es una acción terrorista, vamos, eso es lo que es ampliar el abanico y abarcar para que todo Dios nos veamos con la ley antiterrorista encima. Es que es a eso, veces no se confunden cosa. Las cosas, es decir, para acusar a un grupo de fascista no hace falta decir que son terroristas, es decir, son fascistas. Estamos hablando de una acción, esa acción será lo que sería una acción. Es una acción, fascista, vale, si es una acción. Será hacia los fascistas, es una acción hecha por unos fascistas con un contenido ideológico fascista, obviamente. Como es el nacionalismo español. Pues entonces sus reivindicaciones dentro de esa acción es lo que hay que atacar. No, pero vamos, o sea, intentar espabilar la noticia. Espabilar la noticia diciendo que eran terroristas es un poco como no decir nada, sinceramente, y más en determinados círculos de izquierdas, ¿no? No, es posicionarse tan en contra que ya por pues eso acaba siendo un esperpento, como hemos dicho. Bueno, aparte de eso y cambiando un poco de tercio, a lo mejor alguna cosa más que decir o aportar sobre esto aquí los contratertulianos. Pues pasemos, pues, por ejemplo, a parlamentar sobre las últimas gamberradillas y trastadas de la UGT, que creo que tú puedes contar alguna cosa por ahí, lo que ha habido, vamos, así, bueno, lo último que ha salido a la luz. Simplemente, pues, de vez en cuando se levanta la alfombra y sale la mierda, ¿no? Que se ha barrido debajo. Pues ahora, dentro del marco de las miserias del PSOE en Andalucía, de las desvergüenzas y vergüenzas del PSOE en Andalucía, y de cómo meten la mano en la caja, y de cómo, como siempre han hecho desde que volvió la cacareada democracia a España, pues junto con el PSOE, junto con los partidos políticos, pues está en este caso la UGT o en general los sindicatos del Pacto de la Moncloa, los sedicentes sindicatos mayoritarios, porque viven exactamente como privilegiados del régimen que son y como pata del régimen que son. Pues en este caso, dentro de sacar las vergüenzas del PSOE en Andalucía, pues ahora están saliendo las de la UGT, ¿no? Pues cosas que todos los que tenemos un mínimo conocimiento del mundo sindical hemos oído mil veces, como los fondos para formación de parados, para cursillos de formación de parados, se gastan en cosas que les interesan directamente a estos sindicatos, pero es que ya llegando a unos niveles que ya son de esperpento nacional, de escopeta nacional, ¿no? Que, pues bueno, lo primero que salió es que se habían derivado facturas, pues, de pancartas y cosas de la huelga del 29 de septiembre del año pasado a los fondos de formación. Bueno, pues lo puedes decir, ah, bueno, al fin y al cabo, pues es una huelga, es una cosa de lucha. Pero claro, cuando esos mismos rubros de fondos se ha derivado los costos de la fiesta de la caseta de la UGT en la Feria de Sevilla, pues ya la cosa empieza a ser un poquito más hedionda, ¿no? Y si ya encima, pues la cena de tropecientas y tropecientos militantes y militantas, como dirían los de la igualdad gubernamental de la UGT en el día último Día de la Mujer, pues también se han pagado con los fondos de formación de parados de los que llevan chupando estos sindicatos desde desde la huelga del 89, por lo menos, ¿no? Que fue la gran teta que les dieron en compensación por aquello. Pues nada, una vez más, los grandes sindicatos, UGT y Comisiones, pues son unos parásitos que viven del sistema y que son parte del sistema, tan pura y dura como pueda ser el PP, la Audiencia Nacional o el PSOE, ¿no? Y eso para que no nos venga la gente con el rollito de no, pero dentro de estos sindicatos hay gente válida. Pues si tan válida es que se vaya de una puñetera vez del sindicato, ¿no? No sé qué. Pues es el mismo rollo de siempre. En la Iglesia hay gente válida, en la UGT hay gente válida, en los policías no son todos torturadores y los diputados no son todos corruptos y los empresarios pues son emprendedores. Pues no nos vengan con esta milonga. Recordemos que todos y cada uno de los expedientes de regulación de empleo que se están firmando en estos últimos años y en los últimos 20 años pues llevan al pie la firma de los señores de Comisiones UGT. Sí, vamos, y que ya cacho de ello directamente. No, canco, que cobran por firmar despidos. Se han cobrado por firmar despidos, por llegar a acuerdos con la empresa. Es decir, a ver, tenemos que despedir a tanta gente de una u otra manera, tal. Y ellos, por asegurar esos despidos, de cierta manera, pues han cobrado por ello. Eso ha sido así. Vamos, es que hay hasta documentos que han sido publicados, vamos, de Comisiones y de UGT, por los despidos. Lo que decíamos de los cursos del INEM, cursos que se tenían que impartir de formación que no se impartían, que eran cursos fantasma. El dinero se lo embolsaban y ellos aportaban una lista de personas que jamás habían ido allí. O sea, de hecho, es que hasta alguna gente, me consta, porque en esto hasta a mi propia madre se lo ofrecieron en su día cuando trabajaba en el Corte Inglés, en una empresa y tal, que era eso, que le vino uno a decir un sindicalista, oye, mira, que es que igual te llaman para preguntarte por un curso de tal, que bueno, y tú que digas que has estado allí y tal, que dijo, oye, como le queda algo de honradez y eso, hay gente todavía, dijo, ¿cómo que voy a decir? Digo, yo no estaba ahí, yo no voy a decir que estaba ahí. ¿Sabes? Pero que le llamaron para decir que, bueno, que si le llamaban, si te llaman para preguntar, o sea, si llama a alguien para hacer la comprobación de que se ha hecho ese curso, tú di que sí has estado, ¿no? Cuando ya, vamos, ni le habían dicho ni que existía el curso, ya habían puesto su nombre ahí, igual que pondrían de otra mucha gente. O sea, se han estado llevando dinero, pues igual que el alcalde de cualquier pueblo por ahí, pues eso, corrupción pura y dura, ¿no? Pues es que es eso, que se ha convertido, no es que se haya convertido, que tampoco fue otra cosa, ¿no? Que es que ya hay un nivel ya de desvergüenza. Recordamos también cuando el plan social de la vivienda este, la PSV que llevaba la UGT, que acabó la gente desesperada y estafada saltando la UGT de Madrid a patadas y con las puertas que casi la tiran abajo. Me acuerdo yo hace bastantes años ya de esto, ¿no? O sea, que se han metido ya, bueno, aparte ya, bueno, pues de su visión de sindicalismo y de la auténtica, no sé cómo decir, la casta de delegados sindicales que han estado ahí tocándose las narices, por no decir otra cosa, sin dar palo al agua, sin hacer absolutamente nada, viviendo el sindicato, en la empresa supuestamente ahí, desde que han entrado sin hacer absolutamente nada. Y todavía lo sé a día de hoy, y muchos, ¿no? Claro, eso es lo que pasa. Y luego encima, sobre todo, su visión de sindicalismo. Bueno, no de sindicalismo, que ya sabemos que esta gente son un ministerio más, se puede decir. O sea, esta gente es el poder, directamente, es el poder. Es más, es el poder más sucio y asqueroso, porque es el poder que encima va disfrazado de que van en defensa de los intereses de los trabajadores, la clase trabajadora, como se le quiera llamar, y luego si desde luego están hechos para, son los auténticos mamporreros, son los que sujetan para que los otros acierten. O sea, es que es lo que son, ¿no? Luego de vez en cuando hacen una manifestación descafeinada, hacen una procesión de estas, o hacen una concentración o un encierro que protagonizan unos cuantos delegados sindicales, que es que ya el colmo es eso. O sea, ya hay un conflicto en un sector y ya es que no, los trabajadores así no pintan nada. Ellos deciden y bueno, vamos a hacer, nos hemos radicalizado, se ponen radicales, se juntan ahí 15 o 20 o 30 delegados sindicales y se encierran en un sitio. Los trabajadores a verlo por la tele. O sea, eso es el colmo ya de dejar a la gente sin ningún tipo, vamos, no es ya delegación, es que es absolutamente ningunear a la gente hasta unos extremos inauditos. O sea, es que ya un sindicato en el que los trabajadores no pintan nada, que son los delegados los que hacen alguna concentración cuando les parece, o algún encierro, que no va a ningún sitio porque luego firman lo que les da la gana, ¿no? Esto es gentuza, no hay nada que hacer. Como se ha dicho aquí, sí puede haber gente muy enrollada en ciertos sindicatos o no, pero bueno, es que esa gente ahí no pinta nada, como muchos serán los que le lavan la cara, los que dan una imagen buena de una cosa que es una absolutamente nefasta. Entonces, decir que realmente a día de hoy, aquí y ahora, desde luego, el problema, la clase trabajadora tendrá un problema, la patronal puede ser un problema, pero los sindicatos son un problema mucho más gordo. Amén. Otra cosilla, ya que estamos hablando de cosas de opiniones y tal, que es que el otro día me estaba sacando un poco de quicio y tal, aquí la Soraya sale de Santa María esta, a cuenta además de lo mismo que hemos dicho, del tema esta de la cadena humana, esta interclasista que se hizo pidiendo, decir, la diada, la independencia de Cataluña y tal, aquí con el tema ese que dicen que por, parece ser, no sé si lo creen todos los que han hecho la cadena, que cuando le den la independencia se va a acabar la crisis y todos los problemas y tal, pero bueno, el tema ese, ya sabemos que ¿cómo se dice? El irresistible encanto del nacionalismo y tal, pero bueno, el tema es que uno de los argumentos que me era irrisorio, me hizo gracia y tal, que decía la Soraya, que se dijo desde el gobierno, era que bueno, que sí, que había habido mucha gente en la manifestación, pero bueno, que la mayoría de la gente se había quedado en su casa. No, decía que sí escuchaban a los que salieron a la calle, pero sí, que sí, también tenían que escuchar a los que no salieron a la calle, ¿no? Claro, entonces me resulta curioso porque, claro, cuando hay elecciones, por ejemplo, pues no, cuando hay elecciones no dicen que escuchan a los que no van, que a los que no van a votar y no sé qué, eso no se les tiene en cuenta. O sea, que esto es increíble. Sí. Porque luego cuando, es que eso, cuando, peso, cuando, ¿no?, se manifiestan ellos por algo, ¿no?, sea por lo que sea, entonces eso es la, o sea, pero vamos, eso lo hacen unos y lo hacen otros, pero es que son unos argumentos tan infantiles y tan patéticos, ¿no?, que decir, joder, es que siempre de lo tan mismo, oportunistas, ¿no? Oportunistas, que es que vamos. Un oportunista, pero es que son los únicos, son los argumentos más complejos, sí, que tienen y es lo que echan a los medios de comunicación. Y es que el verlos... Es la vida política, es así, de triste y sí, de sí, es que es tan irrisorio. Recuerdo un libro que leí que se llamaba... ¿Cómo era? Un libro que era... El hombre que confundía a su mujer con un sombrero. Es un libro que os recomiendo, ya algún día lo he pasado por aquí. Y habla pues de gente que tiene así diferentes, se puede decir, no digo ya problemas mentales, sino peculiaridades mentales, sensoriales y tal, ¿no? Gente así, bueno, y contaba diferente. Esto del hombre que confundía a su mujer con un sombrero es real. Era un señor que en un momento dado cogía a su mujer y se la quería poner en la cabeza como que fuera su gorro, ¿no? No es verdad, era por, pues eso, descontrol de neuronales y tal. Entonces salía una cosa que contaban de Estados Unidos en un psiquiatra, con una residencia esta, que había diferente tipo de gente. Un día... en el que era el discurso del presidente, no me acuerdo, pero creo que fue del Kennedy, o sea, esto fue hace ya tal. Entonces, estaban estando el discurso del presidente. Y claro, pues la gente ahí normalmente está viendo la tele, ¿no? Está como la residencia y todo esto. Entonces, en diferentes sitios tal, estaba la gente, todo el mundo atento ahí viendo al presidente, todo el mundo callado, respetuoso, era como una cosa muy solemne, ¿no?, el presidente de Estados Unidos. Pero de una de las salas ahí había unas carcajadas, un cachondeo, algo ahí, pero esto qué es tal. Y el que escribe el libro, que es un psiquiatra de maleta, pues fue para allí por lo visto, y claro, era la sala de los afásicos. Los afásicos son una gente que supuestamente no es capaz de comunicarse verbalmente, ¿no? Si no me equivoco. No es capaz de comunicarse verbalmente. No se pueden comunicar verbalmente ni hablar y tal. Pero sin embargo, tiene una especie de sexto, séptimo u octavo sentido que las emociones son capaces de percibirlas de una manera exagerada, puesto que es su manera de comunicarse, porque ellos no. O sea, que todo en una fase le puedes estar diciendo lo que sea. Y él, con el lenguaje, claro, pero ellos. Le puedes estar contando un cuento de miedo que si tú no tienes miedo, ellos no lo van a recordar. Entonces, los afásicos, por supuesto. Los afásicos, cuando estaban viendo ahí al presidente, que estaba tan solemne contando unas cosas que no se creía ni él, le estaban viendo, ellos le veían realmente lo que era y les parecía algo totalmente histriónico y estaban descojonándose de la risa porque les parecía una especie de parodia, como ese tío que se estaba muriendo de la risa cuando los otros están dando un discurso a la nación, que todo el mundo ahí con los pelos de gallina, ¿sabes? Ahí todo el resto de los americanos, y ellos estaban, claro, porque eran los únicos capaces de percibir que eso era una auténtica farsa. O sea, que estaban mintiendo, que era una persona que estaba riéndose de la gente, que era una especie de cómico. Entonces los afásicos estaban ahí riéndose viendo al presidente mientras el resto de gente, vamos, prácticamente cuadrados con la carne de gallina. Entonces es eso, ¿no? A los que y a los que se dan cuenta de las cosas, parece que son una minoría por ahora, le llaman locos. Únicamente cuenta eso. Bueno, estamos, vamos a recordar, este libro es El hombre que confundía a su mujer con un sombrero, es de Oliver Sacks, que es un psiquiatra americano, entre otras cosas. Es interesantísimo el libro, es muy curioso. De otras obras que para el público general, digamos, o para la gente del común, lo más habitual es conocer su libro Despertares, que del que se hizo una película por Robin Williams en los años 90, si no recuerdo mal, que hablaba también sobre... pues sobre cierta gente que había sufrido una enfermedad y había quedado en alguna parte del cerebro lesionada, ¿no? Y despertaba con una medicación experimental y luego volvieron a caer otra vez en el coma. Pues vamos, que es un psiquiatra experto y bueno, pues esta obra que habla sobre la afasia y la amnesia visual y tal, que es un libro, es muy interesante el libro, la verdad, es interesantísimo. Y claro, yo me quedé con el libro con esa anécdota, ¿no? De los afásicos, como eran los únicos, los supuestos locos o los más, que se daban cuenta de que ese era un personaje histriónico que estaba, no sentía lo que decía, que no había ninguna conexión, que algo no funcionaba. No había ninguna conexión entre su actitud real y lo que supuestamente pretendía transmitir. O sea, que era una farsa absoluta. Hombre, eso se puede recomendar que la gente, cuando tenga ganas de... Simplemente tan sencillo como en los discursos del Estado de la Nación, cuando se anuncia el ataque de Bush o de Obama sobre... Quitar el volumen de la tele. Quitar el volumen de la tele y ver su Gepetto y su... Rajoy, su teatro, ¿no? Aparte, bueno, aquella, claro, si ya caemos la en los políticos patética. Españoles, ya no hace falta ni quitar el volumen, porque solo la pinta que tiene ya es ridícula, como diría el otro, porque entre Rubalcaba, Marrano, Rajoy, Zapatero y demás, es que son dantescos directamente, aunque con volumen y todo. Con volumen peor casi, si cabe, que ya es el colmo del político. Pero en general es auténtico y bueno, es que es eso. Por mucho que pretendan ser buenos actores o tengan los mejores guionistas y escritores de discurso político, pues el no controlan su respuesta de comunicación no verbal y es ahí donde se acaba. Hasta el más ciego puede ver ahí cómo mienten, manipulan y hacen el payaso. Y bueno, ya que estamos hablando de... circos de payasos y de política, pues habrá que hacer mención a... el circo que se nos viene encima. Sí, bueno, aparte de las próximas elecciones y los circos cíclicos que vienen, a ver, no sé cuándo es, cuándo toca el siguiente, pero decir a la incorporación de nuevos, ahora que hacen muchos cursos de estos, de ¿cómo es? De clowns, de estos, ¿cómo clown. De clown, de payasos y tal, parece que veo yo por ahí carteles, yo sé que la gente se apunta y entonces que todo el mundo quiere apuntarse al circo, joder, todo el mundo quiere tener su numerito y hacer su numerito y su tal. Numerito. Entonces, a raíz de, que es lo que a nosotros, bueno, no es que nos duela ni no nos duela, sino que siempre vamos a denunciar el circo parlamentario, la supuesta democracia que no lo es y todo esto, pero bueno, el tema es que una cosa como el 15M, una cosa que surgió con lo que se habló que es el 15M, dónde va, existe, no existe. Pero bueno, el tema es que el 15M, después de varios años en los que ha perdido bastante fuerza y fuelle, tampoco nunca fue nada, fue una cosa bastante espectacular y bastante mediática y a lo mejor sin demasiada sustancia. Y lo que ha habido detrás, desde el principio también, había gente de todo tipo, pero bueno, hay gente que, por supuesto, tenía una idea muy clara en su cabeza y que ahora mismo es cuando esa idea se está llevando a cabo, ¿no? Que es cuando la gente, pues eso, que realmente la gente más, se puede decir que no es que esté contra el sistema, sino que lo que quiere es algo crítico, sistema, una reforma, ¿no?, del sistema y pillar cacho en todo eso, ¿no? Pues si quiere participar de él también de otra manera, pues sí. Son eso, la noticia es la siguiente. La noticia es que varias asambleas del 15M se han unido en un frente único que ha impulsado Izquierda Unida. Y bueno, las asambleas, esto se veía venir, es decir, el 15M ha sido una amalgama de un montón de gente y de ideas y por supuesto en esa amalgama también había gente que estaba en partidos políticos y otra gente que no estaba en partidos políticos pero que no veía mal el en un momento dado participar de un partido político y de hecho supongo que esas asambleas han sido o esa gente en los lugares que han estado en las asambleas del 15M en las que han participado y han tenido peso pues han llevado a esas asambleas a esta especie de frente único popular que oíamos de sí, del que veníamos oyendo hablar como una especie de frente futurible único ¿no? de izquierdas eso ese. Es, desde hace ya tiempo por algunos iluminados y bueno, pues las asambleas del 15M que van a participar en este compendio son la de la Asamblea Popular del Barrio La Concepción de la Lipa y San Blas y Canillejas. La verdad es que tampoco son tantas, o sea, pensándolo por otro San lado... San Blas Canillejas es una de las dos conjuntas. Claro, o sea, por otro lado la verdad es que a lo mejor también habría que hacer un listado de las que no, habiendo, digamos, teniendo esta oportunidad, entre comillas, las asambleas que no se han querido unir, porque desde luego debate ha habido, ¿no? Y las que no se han querido unir lo han hecho con un montón de argumentación. Y bueno, pero el caso es que estas sí que se han unido y Izquierda Unida lanzó una especie de llamada a ese frente único y con un montón de organizaciones y por supuesto también con lo que se pudiera llevar arrastrando del 15M y que vemos que se ha llevado, ¿no? Y organizaciones sociales y políticas que están en este bloque para las elecciones, básicamente. Pues eso, Izquierda Unida, Confederación Los Verdes, Izquierda Republicana, Izquierda Anticapitalista también, cómo no. ECUO también andarán por ahí, ¿no? No, ECUO no está con ellos. Ah, bueno, pues están en otro lado. No, ECUO van a su rollo. Bueno, son como 20 organizaciones sociales y políticas y lo novedoso, digamos, porque, bueno, a lo mejor de ensamblajes entre izquierda anticapitalista e Izquierda Unida, pues bueno, pues era a lo mejor cuestión de tiempo y se podía esperar, pero bueno, que arrastraran a una parte del 15M. Bueno, veo aquí con curiosidad que está la corriente marxista El Militante, que son nuestros compañeros del Sindicato de Estudiantes. Tus representantes. Sí. Desde luego yo creo que aquí se une... O sea, que varias sectas marxistas de esta sí, ya... Claro. Supongo que habrá intereses de todo tipo, intereses de partido, quizás inocencia de lo más inocente de mucha gente y por supuesto intereses de mucha otra. Pues porque al fin y al cabo, desde luego, si este bloque consigue poder, consigue votos, eso se va a traducir también incluso en una salida económica para mucha gente. ¿No? O sea, concejales, concejalas, etcétera, etcétera. Hombre, y desde luego yo creo para que eso mucha, también. Mucha, yo no diría yo, vamos. Lo triste es que no va a ser para mucha, y lo triste es que probablemente mucha de la gente sí esté pensando que ellos van a ser uno de esos. No sé muy bien, hombre. Yo leo aquí todo lo que pone y la palabra que más se repite de luego es izquierda anticapitalista, izquierda abierta, construyendo la izquierda y tal. Recuperar por la renta básica, tal. Bueno, sí, pues eso, no es solo este, aparte de estas, para la siguiente selección nos vamos a encontrar con otras nuevas cosas, ¿no? El partido X este, que yo no sé si se presenta a nivel estatal o solo en Cataluña, porque ya no me entero, ¿no? Porque hay diferentes, luego también eso, Izquierda Alternativa y ECO y algunos otros partidejos chicos también se presentan por otro lado, como que se ve que hay caladero, ¿no? Hay caladero y todo el mundo quiere ir a pescar, a ver si... Sí, obviamente el bipartidismo se ve que ya no va a funcionar como funcionaba hasta ahora, y la brecha esa que se está abriendo pues va a dar cacho a muchos otros. Entonces, pues por eso digo, ahí están desde los inocentes hasta los realmente interesados, ¿no? Y han surgido partidos como Zetas, entre ellos el partido X del que hablamos, que parece una especie de, no sé, de parodia. Su puesta en escena fue algo bastante ridículo, con muchísimos comentarios en internet y tal. Luego en Red, que es una organización muy, bueno, muy partido parecida X, creo al partido que, X, déjame que Madrid, mencione su lema. Pues eso. Con las piernas marcaremos el compás. Baila. 1, 2, 3. Adelante, detrás. 1, 2, 3. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. 1, 2, 3. Pues eso, el lema del partido X era reiniciando el sistema, o reiniciamos el sistema, y realmente es lo que quieren, un sistema que ya está degradado, se puede decir, moral, éticamente, ante el pueblo. Lo que hacen ellos es, de una u otra manera, reiniciarlo. O sea, como se diría recordando la película oscarizada del Garci, volver a empezar. Eso es lo que nos quieren hacer, ¿no? Aquí una época empieza, tal, esto se degrada, pero no os preocupéis, que cual el ave fénix resurgirá la democracia de sus propias cenizas, encima abanderada por todos los grupúsculos que van más de izquierdistas y radicales. Siempre, o sea, con el apoyo de los gurús y expertos, que serán los sátrapas de cada tema. Efectivamente. Es que todo el mundo, tampoco llegan a ser grandes sátrapas, sino lo único que van a hacer es eso, serlo. Ventilar y dar aire al ya extenuado o a lo mejor un poco abochornado, o dar la cara buena, porque yo lo llamaría tanatopraxia, porque lo que pretende es maquillar a un cadáver, que es el sistema político, con un poquito de perfume o de ambientador del de los juegos recreativos de tu barrio y un poco de bote de maquillaje. Lo de reiniciar el sistema, que se ponía como ejemplo en muchas maneras de 15M, pues es que habla por sí mismo. Cuando yo reinicio el sistema, vuelvo a poner el mismo que estaba. Windows. Que se me ha estropeado, lo voy a arreglar y ponerlo otra vez. A ver cuánto me dura ahora. Es eso, no reiniciar el sistema, no cambiar el sistema, es reiniciar, poner al mismo a quedarte como estaba. Pues, claro. Que es que es un lema. Y rezar para que ahora funcione, ¿no? Estando exactamente igual que antes estaba. Esta nueva, ¿no? Haciendo, sí, venga, justo. De hecho, cuando leí lo de reiniciar el sistema. Una actualización a través de la Wikidemocracia, porque es como, pues eso, los ciberfascinados, estos del partido X o de Enred, ¿no? Que piensan que algo tan absurdo y tan ridículo como la Wikidemocracia puede existir, ¿no? O sea, que, sí, bueno, que se haga entre la gente, se definan, no sé si leyes o reformas o algo así, entre los que participen en Internet. O sea, es algo, la verdad, es que. que roza el chiste, pero bueno. Sí, luego tienen por ahí, pues claro, me llegó con un funcionamiento bastante sectario. Me llegó por casualidad un correo del tema este del partido X de Extremadura, como que hacen una cosa muy rara, ¿no? Como que hay que alguien, no es que como es una especie de, no sé, como sí, decir, como una especie no, de tupper set, no eso, puedes que uno empezar lo organiza a militar y va el resto como de gente a verlo, sí. ¿No? No sé cómo es, ¿no? Que hacen presentaciones del partido que es en diferentes lugares a petición de gente, pero que tiene que estar avalada por otras personas, no sé muy bien cómo es la cosa. Pero bueno, lo único es eso, desde luego, nosotros, o sea, el partido, estos partidillos que quieren pillar un pequeño porcentaje electoral para tener una representación, es esto es todo lo que dicen ellos de no, el sistema está, es verdad que eso ya es de cachondeo, porque su lema, no sé si eran de partido X o alguno de estos partidos, era el sistema, no lema, sino su justificación o su, el sistema está atrincherado en las instituciones. Entonces, tenemos, no vamos a esperar, vamos a ir a por él, a las instituciones. Sí, es como pensar que... nuestro hueco en la trinchera. Eso es. Pa, poneme ya. Eso es. Un segundito, por favor, recordemos a los clásicos. El mundo va a cambiar, nos dicen. Que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen. Los del otro lado nos aplastarán. Y así se quedarán. Nos dicen, con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Bueno, hemos escuchado a Chicho Sánchez Ferlosio con Malditas elecciones en la intro. En algún momento a lo mejor oímos la canción. ¿Se puede seguir hablando? Sí, porque aquí está el pinchadiscos este espontáneo y nosotros, como no tenemos casco, no nos enteramos. Este DJ se emociona. Algo tendrá que ver con lo que te está hablando. Bueno, pues decir eso. Bueno, no, desde luego que cambiar el mundo no se va a cambiar desde ahí. Mejorar las cosas para nadie, no queremos que se mejore desde ahí. Desde aquí, desde nuestro programilla, tampoco queremos que cambiemos grandes cosas. Pero no sé, por lo menos yo creo que somos honestos y desde luego no vamos a decir a nadie que nos vote ni que delegue nada en nosotros. Y desde luego no pretendemos vivir de esto. Al revés, tenemos que pagar por estar aquí y lo hacemos muy a gusto. O sea, no sé, esta gente, sobre todo cuando gente, porque es que gente de esta que participa ahora mismo en estas expresiones electorales, en este reiniciar el sistema, es gente que los que y las que llevamos años metidos en diferentes luchas y movimientos sociales o como se le quiera llamar, hemos estado con ellos al lado, con ellas, y eran gente que no tenían ese discurso, era gente que iba no, de gente que estaba autónomos, fuera de los partidos, de contra políticos. Los partidos, ni vanguardia, ni líderes, ni tal. Pero y ahora años. Son los que fundan los nuevos partidos, o sea, son una gente que desde luego, por mi parte, lo único que merecerían es que les escupiera la cara, aparte que me riese de ellos y le meara encima algo parecido, porque otra cosa no... Entonces, bueno, ahí... Que vayan a lo suyo, ¿no? Yo no hablo de traición siquiera porque no la hay a nada, pero desde luego, bueno, fíjate, ¿no? A dónde se han pasado. Sí. Es lo que pasa, ¿no? Que hay gente, pues eso, lo que se habla siempre de locura de juventud, eso le pasa a mucha gente, ¿no? No hablemos del Pío Moa ni cosas de estas, sino gente que empieza en un lado y acaba, supuestamente, algunos de gente tampoco empezaron desde tan lejos, ¿no? Porque decimos, pero bueno, eso es lo que hay. Desde aquí, desde luego... Nuestra opinión es la denuncia alta y clara de las farsas electorales de las elecciones, la no participación en absoluto en ningún circo electoral, el no participar, igual es un poco, no sé cómo decir, es que no se me ocurre otra manera de expresarlo, es poco políticamente correcto, desde luego, pero un amigo mío cuando habla de las elecciones y tal decía, encima de puta hay que poner la cama, pues es lo mismo, o sea, ya que nos van a explotar, se van a cachondear de nosotros, van a hacer lo que les dé la gana, encima no vamos a ir a votarles y aplaudirles, o sea, encima no vamos a aplaudirles y a echarles flores, ¿no? O sea, que menos, aunque sea una cosa ya de por dignidad, por orgullo, por un poco de, no sé, de dignidad y de amor propio, lo mínimo que hay que hacer es ir a aplaudir, a votar a los... cabrones y las cabronas que están haciendo porque el mundo sea una mierda y porque nos están amargando la vida, ¿no? Y que vivamos así como vivimos, sin libertad, explotados y viviendo para ellos, para los que mandan, para los que tienen la pasta, o sea, quienes mantienen este mundo injusto, qué menos, qué menos, que no ir a aplaudirles, qué menos que no ir a refrendarles allí. Entonces eso es lo mínimo que se puede hacer. Luego, claro, los que aparecen aquí haciéndonos creer que sí, pues simplemente decimos, bueno, vamos a ver ejemplos históricos que nos enseñen uno de esos partidos que ha conseguido algo que ha sido tan, ¿no?, libre de corrupción y tan bueno y tal. ¿Dónde está? Solo uno, a lo largo de la historia de la humanidad, ¿dónde está? No existe, por supuesto que no. Bueno, pues nos te dan 10 minutitos de programa, un poquito más. Tal vez deberíamos ir pasando a uno de los temas que hemos anunciado al principio. ¿De cuál se trata? ¿Qué está pasando o qué va a pasar con Siria? Siria, el conflicto, bueno, con la colusión de intereses en Oriente Medio. ¿Habrá una nueva guerra o no? El nuevo gobernante americano Nobel de la Paz se ha visto atado de pies y manos por sus propias declaraciones y por sus contradicciones y al final la dictadura siria se va a ver salvada o qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará? No, lo que ha pasado últimamente parece que las cosas están un poco más, no digo calmadas, pero con menos urgencia como lo que parecía hace a lo mejor 10 días, que parecía que la intervención, el ataque militar era prácticamente inminente, que era cuestión casi que de horas. Parece que ahora mismo estamos en otro punto ya, después de lo que hablan de que negociación, de que Rusia ha ofrecido tal, pero bueno, también es que hay que saber las cosas, ¿no? Es como cuando dijo Rusia que, bueno, que Rusia estaba de acuerdo en que hubiera una intervención si se demostraba que el régimen había utilizado armas químicas. Cosa difícil de demostrar porque es bastante difícil de demostrar porque parece que está claro que no lo ha hecho, ¿no? Entonces es difícil demostrar. Entonces, claro, Rusia dijo eso, la gente que oye a lo mejor el telediario y oye eso, parece ser que Rusia de repente que se ha alineado con los Estados Unidos contra el terrorismo mundial y tal, pero no, simplemente no ha dado la espalda a su aliado que es Siria porque no le ha dado la espalda en ningún momento. Lo que ha dicho es que cuando se demuestre que lo ha utilizado y no se ha demostrado. Me parecía muy por ejemplo, de... sí, como ahora que están, ahora hemos oído en la radio hace un rato, en Radio Nacional, diciendo las noticias, la ONU dice que es irrefutable, vamos, que está demostradísimo que se han utilizado armas químicas. Vale, muy bien, sí. Eso es, lo que dice claro es que alguien no, que nadie claro, duda. Pero lo que no se sabe es quién las ha utilizado, claro, es ahí quién las ha utilizado. Y que la ONU en ningún momento, en los informes de la ONU, antes de que fueran allí, ¿no?, a investigar, es que no iban a... El objetivo supuesto de esta gente no era decir quién las había utilizado, sino simplemente decir si se habían utilizado o no. Claro, pero lo cual cualquier... todo era una especie de juego bastante absurdo. Es decir, sí. La ONU no va a decir si las ha utilizado al Assad o no. Estados Unidos desde el principio va a decir que al Assad las ha utilizado y por lo tanto, con el mandato de la ONU o sin él, va a haber guerra. Entonces pues era toda una especie de juego. Sí, de hecho algunas declaraciones decían que vamos, que Estados Unidos ya decía que es que estaba clarísimo que es que había sido el régimen que las había utilizado. Que tenía pruebas irrefutables, sí. ¿No? Al parecer. Que no, que estaba clarísimo que tal. Entonces, que, desde luego, que no está nada claro, desde luego que Rusia en ningún momento ha dicho, en ningún momento se ha quitado ha dejado de defender lo que dice el gobierno sirio, que no ha sido él, sino Rusia. De hecho, la semana pasada dijo Rusia, el Estado ruso, el gobierno ruso dijo que había sido los supuestos rebeldes los que habían utilizado las armas químicas precisamente para provocar una intervención militar. Cosa que creemos desde aquí que está bastante clara, que eso ha sido lo que haya acontecido. Y bueno, pues así están las cosas, ¿no? Entonces, luego también ahora, claro, con el ofrecimiento, también con combinación de Rusia, de Siria, de poner su arsenal químico, incluso destruir su arsenal químico y tal, bueno, pues veremos a ver qué va a pasar. Desde luego, las ganas las tienen y lo quieren hacer. Entonces, claro... pasa es que igual, desde luego, yo creo que al final se les han torcido las cosas y no lo han querido hacer lo rápidamente que lo querían, ¿no? Al final ha habido más debate del deseado para los americanos y para sus aliados y no han podido hacerlo porque por ellos hubiera sido una cosa más rápida, ¿no? Y bueno, de hecho, mira, es que ya dentro de Estados Unidos, aparte, ya está habiendo así movida interna. Por una parte, buena parte de la población está en contra de cualquier aventura, que las últimas les han salido bastante caras en dinero y en hombres, y también pues eso, que bueno, no sé, también me parece digno de mención, así con todo esto, ya no solo de Siria sino de todas las guerras así de Oriente Medio, el cómo la izquierda se posiciona y los medios de comunicación más o menos izquierdistas, ¿no? Y cómo utilizan esto como de la guerra humanitaria, ¿no? La intervención humanitaria, ¿no? En unos casos sí y en otros no, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, con el tema de la guerra de Irak hubo bastantes medios que se posicionaron, sin embargo, con esto de Siria, muchos de esos medios se están posicionando a favor de una intervención militar. como ya hicieron con el caso de Libia. Efectivamente, es decir, unas veces sí, otras veces no. No sé dónde está lo humanitario y dónde y por qué y cuándo desaparece, ¿no? En otros casos. Mismamente. Típico de la izquierda, recordemos OTAN no, OTAN sí, pero y OTAN sí. Aquí, de la izquierda ibérica. Bueno, de la sedicente izquierda, de la izquierda gubernativa directamente. Sí, bueno, pero no solo la gubernativa. No, sí, pero eso, que hace un par de semanas estaba la señora Elena Valenciano, la número 2 de Rubal, pues haciendo unas declaraciones que parecían en la sombra, ¿no? Porque era justo lo contrario a su discurso de hace unos años con lo de la guerra de Irak. O sea, ya no era el. Ya no era lo importante ni la ONU ni la legalidad internacional, sino la defensa de unos supuestos indefensos o derechos humanos, tal. O sea, justo algunos argumentos que daba Aznar en su momento contra Saddam Hussein, ¿no? Porque si supuestamente el ataque este que el gobierno americano tiene también detallado, que sabe exactamente el número de muertos, de niños muertos y tal, pero que la ONU no es capaz de decir quién ha sido, dice que ha ocurrido, pero suelta un informe de narices, pero no dice quién ha sido. Pues sí, aquí han fumado, pero no. Pues, entre otras cosas, porque a lo mejor no puede decir quién ha sido. Claro, si la ONU, mejor no decir si nada. Si la ONU no dice quién ha sido, es porque no ha sido el que interesa que haya sido, ¿no? No sé por qué nos da que si hubiera sido quien les hubiera gustado que hubiera sido, si lo habrían dicho sin ninguna duda, vamos. Bueno, pues el caso es que es eso, que los muchos defensores del no a la guerra, pues ahora pasan a lo contrario, cuando la situación es equivalente. Los intereses imperiales de Estados Unidos y sus aliados, pequeños dictadorzuelos locales, que muchas veces, pues sí, evidentemente son dictadores y han atacado a su propia población civil y a veces con armas químicas, ¿verdad? Saddam Hussein lo hizo, los Assad en Siria también lo han hecho en distintas ocasiones. Hombre, bueno, eso nunca les supuso problemas hasta que ha interesado quitárselos de medio dentro del tablero de la geopolítica. Hay que reconocer que Estados Unidos, su propia población con armas químicas, no la suele atacar, ¿no? Me refiero, eso lo suele hacer en Vietnam, en Afganistán, los drones de estos que cada dos por tres hacen bombardeos y han matado en Afganistán a miles y miles de civiles, niños, mujeres, en los últimos años. O sea, yo digo, si no estoy diciendo lo contrario, digo que si son estos propios regímenes los que... No es el factor el que sean tiranos ni ataquen a su pueblo. Estaría bueno. O sea, ¿qué sirve para quitar? Pero ¿quién no, ¿qué gobierno no es tirano? No es lo mismo, evidentemente. No, pues, no es lo mismo. El que te gasen con armas químicas al que te. Yo qué sé, te den cuatro hostias en una manifestación. Pero bueno, que a lo que vamos es que esto de la defensa de los valores, de la defensa de la población civil y los derechos humanos es una mierda y una mentira como un piano de cola. Sí. Estados Unidos es el primero que cuando tiene que hacer bombardeos sobre población civil masivo los hace no tanto tiempo. Bueno, en Irak se ha cargado, me acuerdo, un refugio con varios cientos de personas, de niños, mujeres, de mesas que se te pillaron los americanos en la última guerra del Golfo. Si es que es absurdo decirlo, porque es lo que han hecho cotidianamente, claro, en todos los sitios del mundo. Y con lo que recordamos, que Hiroshima y Nagasaki parece que está pasado, pero ¿cuánta gente murió en esas dos bombas? ¿Cuánta gente murió? Pregunto, en las bombas. Varias decenas de miles, pero vamos, eso es lo de menos. Quien dice Hiroshima dice Hamburgo, dice Dresde, Inglaterra. Bueno, sí, también. Los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, que también están acallados, por supuesto, que son políticamente incorrectos criticar eso. Con armas han muerto mucha más gente que con armas de destrucción masiva, civiles inocentes. O, por ejemplo, no nos olvidemos de hace menos tiempo, pues, los bombardeos sobre Camboya del señor Nixon y demás, que murieron. Luego, claro, llegaron los gemeres rojos y cubrieron un poquito la mierda de Estados Unidos, pero 200.000 civiles murieron en bombardeos masivos americanos simplemente para cortar las rutas de suministro del Vietcong. O sea, que no me vengan con hostias en vinagre ni... Hombre, lo que está claro es que la vida de los demás les importa una mierda y ellos son capaces, vamos, de arrasar y reducir a piltrafas a cientos y a miles de personas, da igual que si civiles o que no civiles, eso les da absolutamente lo mismo. Bueno, es una hipocresía absoluta y no tienen, desde luego, no tienen ninguna legitimidad para denunciar eso. O sea, es que ellos no tienen legitimidad con su historia y con lo que hacen cotidianamente para denunciar eso. Que lo denuncie un pacifista o que lo denuncie Gandhi, pues podrás denunciarlo. Pero unos criminales que van a denunciar ellos el no respeto a los derechos humanos, que si se los están pasando por el forro todos los días. Hombre. Recordemos que estos grandes defensores de la democracia y de la población civil, como Estados Unidos y Francia, pues tienen una implicación hasta el corvejón, pues en las grandes masacres de las últimas décadas. Recordemos Ruanda y Burundi, con esos genocidios en los que el neocolonialismo francés estuvo metido hasta las cejas allí intentando seguir manejando en África, que es lo poco que le queda y a lo que sigue. Siria también, porque también fue colonia suya, pues ahora, pero bueno, a veces juega a ir de mano de los americanos y a veces juega a ir en contra. Ahora con Siria está el señor super progresista de izquierda Hollande, pues ha sido el primero en ir a las nalgas de los americanos para ir de cabeza Siria, por ejemplo. Entonces, recuerdo, por cierto, lo de Francia, por ejemplo, otra de sus cosas tan europeístas y humanitarias y tal, que en el atolón de Mururoa, cuando decidieron probar ellos sus propias bombas atómicas, y cogieron, desalojaron ahí a la gente de las islas, tiraron las bombas, la gente por ahí irradiada. Y cuando fue la gente de Greenpeace a protestar, los servicios secretos franceses pusieron una bomba en el barco este Raycon Warrior y mataron a terrorismo de Estado, a uno de los a una persona del barco, ¿no? Es que para cachondearse, ¿qué van a hablar esa gente? Potencias imperiales de primera como Estados Unidos o potencias carcomidas como Gran Bretaña y Francia, que siguen diciendo algo. De capa caída. Y ahora Rusia, que muchos la habían quitado de medio del tablero, pues para ciertas cosas, para puntos concretos de su juego político, como es Siria, que es uno de los. El brazo derecho de Rusia en el Mediterráneo, pues no es lo mismo Irak, no es lo mismo que Afganistán ya ha abandonado a los talibanes. Aquí Rusia y China tienen mucho que decir y los americanos pues han pinchado huesos. Pero bueno, que es eso, que aquí todo, que ya vemos lo que dura, que aquí todo el mundo y toda la progrería española con el no a la guerra, no a la guerra, ala, y a los cuatro días se invade Afganistán y aquí, si te he visto no me acuerdo, ¿sabes? Muy bien, vamos a tener que acabar el programa con la tertulia de hoy porque se acaba el tiempo, es una hora y ya se ha consumido. Por lo tanto, así que nos veremos el 23 de septiembre, lunes que viene, aquí en Contratertulia. Adiós.